De tener la piel morena y hablar la lengua que Cervantes escribió. Desde hace tiempo se rompieron las cadenas que esclavizaron al hombre por su color. Yo me he paseado por los 5 continentes y he disfrutado de la vida lo mejor. A las mujeres no les soy indiferente. Siempre ayudo a los amigos.